Vamos a conversar en este momento con Jorge Díaz, tema Navidad Segura, gerente zonal de CGE Zona Metropolitana. En esta conversación con la Radio Puente Alto, el gerente zonal de CGE para las provincias de Cordillera y Maipo reiteró el llamado que hace la compañía a celebrar la Navidad con seguridad. ¿En serio? Un poema a tus labios, creo... Y sus trabajadores, la seguridad de las personas es un elemento fundamental que está presente todos los días en nuestras labores, tanto que realiza nuestro personal, como lo que enfrentamos diariamente en los trabajos que realizamos y en el cuidado a nuestros clientes. Por esta razón, y tomando en cuenta la situación de pandemia que vivimos, reiteramos una serie de recomendaciones para evitar accidentes con artefactos eléctricos, mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de los niños, no sobrecargar los enchufes, triples, alargadores, revisar que los artefactos estén en buen estado y que cuenten con certificación SEC. Otro punto que es relevante es no cubrir enchufes, alargadores o aparatos eléctricos con alfombras u otro tipo de elementos, ya que estos pueden aumentar el riesgo de calentamiento. Mantener las luces decorativas en buen estado y siempre apagarlas antes de salir del domicilio o al ir a dormir. Adornar árboles y jardines solo con artefactos certificados para decoración de exteriores. Esos son algunos de los tips que damos para este tipo de cuidado. Muchas gracias, don Jorge. Como siempre, un caballero que nos está aportando temas muy relevantes e importantes para nuestra querida comunidad de Puente Alto. Nosotros tenemos también más cosas que preguntarle y abordar en esta conversación junto a Jorge Díaz. Y la siguiente pregunta es, bueno, además de estos consejos prácticos, ¿qué otras recomendaciones hace la compañía en cuanto a la seguridad y el servicio eléctrico, don Jorge? ¿Nos puede comentar? A pesar de las restricciones de movimiento y toque de queda debido al COVID-19, los accidentes de tránsito constituyen una de las causas frecuentes de las interrupciones de energía eléctrica, y por esta razón reiteramos el llamado al autocuidado y evitar conductas de riesgo. Tenemos comunas donde se registran dos postes chocados a la semana, y estoy hablando que esta situación se ha mantenido en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, inclusive durante toque de queda. Por eso llamamos al autocuidado y la responsabilidad en esta materia. Durante el periodo de enero a noviembre del 2020, ya llevamos 693 postes chocados en la región metropolitana. Un dato, un poste básico demora 4 horas en ser cambiado. A esto hay que sumar la cantidad de postes que les he mencionado, y la cifra no es menor en cuanto a interrupciones de servicio. A pesar de las restricciones de movimiento y toque de queda debido al COVID. Muchas gracias por aclararnos. Hay un tema muy importante, los postes chocados. Este es un tema muy interesante porque tiene directa relación con los cortes de energía. Oiga, y vamos a pasar a otro punto también que consideramos relevante e importante, don Jorge. Y vamos a continuación inmediatamente a abordarlo. Bueno, este es un tema muy interesante porque tiene directa relación con los cortes de energía. En tal sentido, ¿cuáles serían las comunas con más accidentes de este tipo en la región metropolitana, don Jorge? ¿Nos puede comentar, por favor, si es tan amable? Bueno, reiteramos que los choques a postes son uno de los muchos factores que producen interrupciones en el suministro eléctrico. Y ante su pregunta, en la región metropolitana, la comuna que registra mayor incidencia de este tipo de accidentes en nuestra zona de concesión está Puente Alto, con 120 postes chocados en el periodo mencionado. Luego viene La Pintana con 88, Melipilla con 68, El Bosque 52, Paine con 44, Padre Hurtado... Bueno, nos queda claro entonces que somos la comuna con la mayor cantidad de choques, ¿eh? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a ese tema, muchachos, ahora, sobre todo en estas fiestas de Navidad. Seguimos conversando con don Jorge. Pasando a otro tema más estacional, hace pocas semanas informamos del plan verano que realiza CGE durante los meses de vacaciones. ¿Podría indicar a grandes rasgos, don Jorge, ¿De qué se relaciona este plan? ¿Qué es? Por favor, adelante. Sí, efectivamente, durante todo el año CGE desarrolla planes de mantenimiento, pero específicamente en invierno y verano se especifican algunos orientados a dar mayor continuidad al suministro eléctrico ante eventos climáticos en invierno y en verano pensando en emergencias de tipo forestal. Este plan, en líneas bien generales, incluye instalación de equipos que se pueden operar a distancia, despeje de líneas, obras de inversión, pero por sobre todo sistemas de información en línea con CONAF, ONEMI, el Ministerio de Energía, que nos permiten apoyar el trabajo de bomberos y CONAF ante una emergencia. Muchas gracias, don Jorge, por su conversación. La gente aquí nos llama y nos consulta hartas cosas interesantes. Bueno, y volvemos a la conversación junto a don Jorge Díaz y tenemos otras preguntas. Siempre hablando del trabajo realizado por CGE durante la pandemia del COVID-19, se detuvo el trabajo en terreno. ¿Cómo están trabajando en estos momentos? ¿Cuáles serían los principales hitos a destacar en la fecha? ¿Qué nos tienes que decir, don Jorge, con relación a esta pregunta que le acabamos de enviar? ¿Nos podría comentar, don Jorge, qué es importante para nosotros como comunidad y radio tener su apreciación? Bueno, lo primero que hay que declarar es que efectivamente la pandemia no ha terminado y como empresa que presta un servicio público, desde un inicio implementamos medidas para proteger a nuestros trabajadores con una planificación que nos permitiera siempre contar con personal necesario para mantener la distribución de energía en condición normal como en contingencias climáticas. Continuamos operando con normalidad para atender las situaciones de emergencia y los proyectos. Algunos con ciertos retrasos, pero es comprensible en el contexto de la emergencia sanitaria. Respecto a los hitos de marzo, declaramos que instalamos generadores de respaldo en los hospitales de San José de Maipo, Hospital de Niños de Puente Alto, Hospital Sotero del Río, Hospital El Pino de San Bernardo, el Hospital San Luis de Buin, para dar un doble respaldo a los equipos con los que contaban estos centros hospitalarios. Estos equipos continúan instalados y permanecerán operativos hasta que esta condición de emergencia sanitaria lo amerite. Respecto al Hospital Sotero del Río, también colaboramos y estuvimos presentes en el aumento de potencia de la subestación necesaria para los nuevos alimentadores que dieron energía al hospital de campaña que se instaló en dicho recinto. Bueno, lo primero Muchas gracias, don Jorge, por explicarnos ese punto tan importante para nuestra comunidad. Estamos conversando con Jorge Díaz de CGE, es el gerente de comunidades para la zona del Maipo y la provincia Cordillera. Vamos a cerrar esta conversación. Jorge, siempre que hablamos de CGE, resulta importante mencionar cómo los clientes se pueden comunicar con la compañía para hacer reclamos, consultas o solicitudes. ¿Cuáles serían los canales de contacto, estimado? Y desde ya, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Adelante, Jorge. Sí, efectivamente, y pensando en el alto cuidado de la gente, especialmente en el periodo de pandemia, independiente de que nuestras oficinas estén abiertas, debemos recordar que CGE dispone de una forma permanente de diferentes canales de contacto donde nuestros clientes pueden realizar una serie de gestiones. Estas son la página web www.cge.cl, la cuenta de Twitter de atención de clientes, arroba CGE-clientes, y el fono gratuito de contacto 800-800-767. Esto es los 365 días del año, las 24 horas. Muchas gracias, don Jorge Díaz, gerente ahí de comunidades, un gran gerente zonal de CGE para las provincias Cordillera y Maipo. Muchas gracias por habernos acompañado y darnos una importante información para todos.